Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Seguro que si yo les digo música popular brasilera, es probable que ustedes piensen en algunos de los grandes nombres de esa música. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, María Bethânia, Ney Mato Grosso, Chico Buarque. Yo siempre pienso en el gran Milton Nascimento. Creo que lo he confesado alguna vez, pero soy un fan, un admirador de la obra compositiva, tanto en letra como en música, de Milton Nascimento, y también de su forma de cantar. Es algo realmente maravilloso escuchar a Milton Nascimento. Tuve la oportunidad de ver un recital de él en Montevideo hace muchos años. Recuerdo que fue para un Día de los Derechos Humanos. Realmente no recuerdo bien el año, pero posiblemente a principios de los años 2000, con una gran banda haciendo en aquel momento un set de canciones de algunos de sus primeros discos. Incluso algunas de las canciones que estaban en los discos Club de Esquina y Club de Esquina 2, de lo que hoy voy a conversar un poquito con ustedes. Sobre mediados de los años 60, Milton Nascimento, Fernando Brandt, Márcio Borges, Ronaldo Bastos, Wagner Tiso, Toniño Horta, Lo Borges y Beethoven fueron algunos de los principales íconos de lo que se llamó el Club de Esquina o Club de Esquina, que era un grupo de amigos, músicos y compositores que compartían el hecho de haber nacido en el estado de Minas Gerais y algunos de ellos nacidos en la ciudad de Paso Fundo, Milton y Lo Borges, y luego fueron grabando, tanto juntos como por separado, algunos discos que compusieron la obra de ese Club de Esquina. Particularmente el disco que revolucionó la primera década de la música popular brasilera fue el Club de Esquina, con una tapa muy característica en la que hay dos niños sentados debajo de un alambre de púa, uno descalzo, otro con championes, que parecerían corresponderse a los personajes de una de las primeras canciones de Milton Nascimento, que era aquella Morro Velho, donde él cantaba la historia de dos amigos, uno negro y otro blanco, que en su infancia vivían en la misma hacienda de la cual el padre del niño blanco era el dueño. Luego, cuando son adolescentes, el niño blanco rico se va a estudiar y cuando vuelve deja de ser su amigo para pasar a ser el dueño de la hacienda. Esa tapa icónica realmente parecía recordar a esa composición de Milton. En ese disco hay una particularidad, hay una canción que se llama Club de Esquina número 2 en ese disco, Club de Esquina, que es del año 1970. Fue una composición inicialmente instrumental de Milton y Lo Borges, a la cual después el gran letrista Márcio Borges, y a pedido de Naná Caymmi, le puso una letra que tiene una frase que es una frase hoy sumamente popular, que es aquella que dice: "Os sonhos não envelhecem", los sueños no envejecen. Les invito a escuchar una preciosísima versión instrumental hecha por el trío Cord y Cordas de esta Club de Esquina número 2. Thank you. nuevos, diferentes. En el caso de que algo me suceda, hay algo que me gustaría que todos vieran. Es solo una fotografía de alguien que conocía. ¿Ha visto a mi esposa, señor Jones? ¿Sabe lo que es afuera? No hables demasiado alto, causarás un deslizamiento de tierra, señor Jones. Sigo tensando mis oídos para oír el sonido. Tal vez alguien está cavando bajo tierra, o se han rendido y se han ido a casa, a la cama. Pensando en aquellos que alguna vez existieron, deben estar muertos. ¿Ha visto a mi esposa, señor Jones? ¿Sabe lo que es afuera? No hables demasiado alto, causarás un deslizamiento de tierra, señor Jones. New York Ministry Disaster 1941, Desastre Minero de New York de 1941, es el primer sencillo estadounidense del grupo pop británico-australiano Bee Gees, lanzado el 14 de abril de 1967. Fue escrito por Barry y Robin Gibb, salvo una reedición moderadamente exitosa del single australiano Speak and Speak, fue el primer lanzamiento de la carrera internacional del grupo y su primera canción en llegar a las listas de éxitos tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. Fue producido por Ozzy Byrne con su manager Robert Steedwood como productor ejecutivo. La canción fue la primera pista de la cara 2 del álbum de debut internacional del grupo Bee Gees, con Colin Petersen como miembro oficial de la banda. La historia que cuenta la canción está basada en un desastre minero sucedido en Gales en 1966. Está protagonizada por un obrero atrapado en una mina que sabe que está condenado a morir y comparte sus últimos recuerdos con otra víctima, Mr. Jones. En la mañana del 21 de octubre de 1966, un montón enorme de desechos de carbón cayó por la ladera de una montaña hacia el pequeño pueblo de Aberfan, Gales del Sur, que demolió una escuela primaria y varias casas y enterró a 300 habitantes, la mayoría niños. Escuchemos a los Bee Gees desde su álbum en vivo One Night Only de 1998, Desastre Minero de New York de 1941. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone out to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Mundos diferentes.